Al aire, una voz independiente para que juntos aprendamos a cuidarnos. Viernes de 17 a 19 horas por AM610, La Buena Radio. Fin de espacio publicitario. Radio General San Martín renovó su página web www.radioam610.com.ar. Entra y disfrútala. Auspicia Malvinas, La Gesta, Electrofrig, casi medio siglo de experiencia en refrigeración, a metros de General Paz, venta de aires acondicionados BGH, cámaras frigoríficas y todo para refrigeración. Te esperamos en Avenida San Martín entre Cabezón y San Nicolás. Teléfono 4502-4858. Para Segubaires, la vigilancia es mucho más que un vigilador. La seguridad integral es persona física, circuito cerrado de televisión, monitoreo de alarmas, todo al mismo costo. Seguridad integral. Segubaires, Sociedad Anónima. Teléfono 4-776-6890. A partir de este momento, un programa de la Comisión Permanente de Homenaje a la Gesta del Atlántico Sur. Malvinas, La Gesta. Durante este programa, pretendemos rendir un merecido homenaje a todos aquellos que participaron de la heroica gesta, ofrendando a nuestra patria su abnegación, su valor, su sacrificio y hasta su propia vida para dejar a salvo la dignidad y soberanía territorial argentina. Muy buenas tardes, amigos. Quien les habla, Gustavo Varela Carlomagno, le da la bienvenida al programa número 228 de esta trinchera malvinera que hemos dado en llamar Malvinas, La Gesta. Hoy acompañado, como siempre, por nuestros amigos y compañeros de la Comisión Permanente de Homenaje y acá con el primer mensaje que voy a leer porque es el presidente y sabiendo la calidad y cantidad de veteranos. ¡Otra vez trepando, no! ¿No que lo puedes apagar a este muchacho? Sabiendo la calidad y cantidad de veteranos de guerra que concurren hoy a la radio, me abstengo de llamar. ¡Qué suerte! Pero no quería estar ausente y desearles mucho éxito y hacerles llegar mi saludo a los seres presentes. Ernesto Fernández Magre, presidente de la Comisión Permanente de Homenaje a la Gesta del Atlántico Sur, textual ha salido. Muy buenas tardes, mi querido amigo Luis Nicolás Polo. Buenas tardes, Gustavo. Buenas tardes, Juanchi, Matías. Bueno, acá los invitados de lujo que tenemos en el día de hoy. Sí, vamos a primero presentar, como siempre, los miembros de la Comisión presentes, Juan Antonio Juanchi Polo, a cargo del Facebook, don Matías Rizzo, que nos acompaña y ya con tiene más conocimiento que muchos de nosotros. Y está presente también, por supuesto, que nos va a hacer de preguntador oficial, coordinador, nuestro querido compañero, el capitán de navío retirado, veterano de guerra de Malvinas, contador, Fernando Bernabé Santos. Buenas tardes. Los demás saludaron. Fernando, buenas tardes. Bueno, buenas tardes y muchas gracias al presidente por sus palabras. Para mí es un honor estar acá, principalmente con compañeros de la primera dotación del Bahía Paraíso. Lo traje al contraalmirante Alejandro Fernández Lobe, jefe de comunicaciones, al cabo segundo Peralta, electricista, que se quedó en las Georgias apoyando las actividades de los infantes de Marina, y a un colega, capitán de navío contador, Roberto López, que él estuvo, sí, en la unidad de combate de la Guerrico, y él sí estuvo, participó, inclusive herido en la guerra. Realmente, para nosotros, el día 3 de abril, las Georgias, significa mucho. Si bien el 2 estuvimos muy contentos que las Malvinas se hayan recuperado, nosotros vivimos la recuperación de las Georgias, allá, a 650 millas de las Islas Malvinas, a 1.400 millas de Puerto Belgrano. Un minutito. Muy bien. Porque, gracias por esa introducción, perdón, pero don Polo necesita, pavada de presentación, don Polo necesita los caminos de la radio, porque si no, todos nuestros amigos se van a quedar sin escucharlos. Che, tenemos que cambiar, alguna vez que le toque a otro. Pero bueno, ya que estamos... Aquellos oidores, no, que estuvo un año sin venir, se queja. Sí, no sé, una vez que lo tenés que decir, dos, tres veces seguida. Estaba después de un año, el combate. No, sabés que estaba bien, tengo secuela. Pero bueno, dale. Bueno, adiós. Los que tengan un poco más de ganas de participar, agarren el telefonito ese ahora, los smartphones, esos famosos, o el negro ese, el Ica. Está muy caro el teléfono. ¿Verdad? Ponen 4755-0479. Repito, señora, anote porque yo lo digo muy rápido. 4755-0479. O el 4755-9061. O 9062, es decir, para que no haya excusa de que no pudieron engancharse con un teléfono. Aquellos ya son más avanzados con la tecnología, no como nosotros que andamos a leño todavía. Entran en los correos electrónicos, los emails, esos correos, entran en Yahoo y nos mandan un mensajito con la crítica, la sugerencia, la propuesta, lo que ustedes quieran. y ponen lagesta.malvina@yahoo.com.ar y ahí nos mandan un mensajito que le demos el toque. Al toque no, cuando venga el cuarto intermedio. Aquellos que ya tienen un grado avanzado de ciencia y tecnología van a Facebook. Y vio donde está la lupita ella, ahí ponen Comisión Permanente de Homenaje a la Gesta del Atlántico Sur y ahí ven el programa este ahora en directo. Van a poder ver el termo este con Malvina, el mate con Malvina, porque este es un programa de Malvina, para hablar bien de Malvina. Los que quieren hablar mal, que vayan a algún canal de esos que pasa propaganda negativa. Pero bueno, ahí pone Comisión Permanente de Homenaje a la Gesta del Atlántico Sur y ahí también nos pueden mandar un mensajito y aparte vernos a todos nosotros en el programa. Insisto, cualquier crítica, propuesta, sugerencia, lo que ustedes quieran, pueden escribirlo ahí, que lo vamos a tener en cuenta para leerlo y aparte para el próximo programa. ¿Listo? ¿Listo? Muy bien. Hoy quiero hacer solo un breve comentario de menos de un minuto, si alguien quiere opinar de verdad, pero me llamó mucho la atención, gratamente. ¿Vos menos de un minuto? Sí. Mirá, toma tiempo. No, gratamente me llamó la atención que, gracias a Dios, ayer, a la tarde sobre todo, en los programas de televisión, se dio muchísima importancia al tema Malvinas. Muchos programas de televisión, muchos noticieros, muchos programas especiales. Y, por suerte también, la mayoría fueron con veteranos, esos que quieren Malvinas, que son la enorme mayoría. Quizás algunos señeros de Malvinas, como Vigrera Madrid, como Esteban Tríez, soldado Tríez, que han dejado su marca, no solo en la guerra, sino ahora, educando, acompañando y ayudando, sobre todo esos soldados y sus oficiales y oficiales que vimos ayer en escuelas y demás, y ayer en los canales de televisión, reivindicando no la guerra en sí, sino la gesta como gesta misma. Dicho esto, y habiendo pasado el minuto, Matías Rizzo quiere decir algo. Sí, antes de empezar, quería hacerle llegar a ustedes cuatro un saludo del teniente navío Remo Buzón, que estuve hablando esta mañana con él, que lo saludé, y les hace llegar un saludo para ustedes cuatro. Muchas gracias, compañero. No sé si bueno o malo eso. Bien. No, Remo, creo que bueno. Hoy en la mañana estaba. Remo Buzón, el personaje. Excelente. Estuvimos en una cena con él. Fue con el alumno, ¿no? ¿No hizo alguna mañana? No solamente el día de ayer, sino el día de la vigilia, la noche. Sí. En un nuevo municipio que no hubiera una vigilia de veteranos de guerra. Realmente fue espectacular. Nosotros fuimos el Tigre. Sí. Un show, pero se le caía la media todo. Estaba la del intendente, claro, en época electoral van a especular para sacar votos. Pero bueno, no importa, estaba el intendente. Aclaremos eso porque nosotros lo transmitimos en vivo al acto de Tigre. Mismo me hago cargo de lo que voy a decir. En un momento estaba a punto de cortar la transmisión porque a mí la cuestión política no nos interesa. No, y se fue a la banquina. Fue a la banquina y empezó a hablar de política. A favor o en contra de cada pensamiento de cada uno. O sea, digo, no mezclemos nunca más bien con la política. En ese momento estuve a punto de cortar, no corté. Y ahora me siento mal por no haberlo cortado. Pero bueno, le vamos a poner una moneda. Carlos, muy breve. Yo que soy del interior también voy a pasar un aviso. Sí. Y realmente, no tan solo en Buenos Aires, sino en el interior, realmente se conmemoran y se homenajean muy bien a los veteranos. Y no se olvidan los veteranos. En mi pueblo, Santa María Catamarca, inauguraron Santa María Catamarca, cuna de héroes. Donde salía el sol. ¿Dormía ahí de chiquitos? Dormíamos ahí de chiquitos. Historiadores también. Conocía a don Arnaldo Castillo. Claro, Arnaldo Castillo, famoso. inauguraron el monumento. A los veteranos de Malvinas y un gran homenaje al único héroe, el cabo marcial del ejército argentino que falleció entre el 27 y 28 de mayo en el monte London, creo que falleció. Así que realmente un agradecimiento a las autoridades municipales que en 15 días lograron construir y dejan un testimonio para toda la vida, para toda la comunidad y que no se olvidan de los veteranos. Gracias. Yo Rodrigo, ayer participé de la ceremonia que se hizo ahí en Plaza San Martín. Si ustedes fueron. Participamos. Sinceramente, a mí. O sea, no voy seguido, pero realmente estuvo muy bien organizada, muy bien las palabras del jefe de Estado Mayor Conjunto. Y bueno, concurrieron las autoridades nacionales, el ministro de Defensa, el canciller. Me extrañó que no había nadie, o no vi yo nadie, del gobierno de Buenos Aires, que en sí es de todos los distritos de la República Argentina, de los pocos que no reconocen a los veteranos de Malvinas. O sea, personal de cuadros, ya sea oficiales y suboficiales, veteranos de Malvinas, de Capital, no son reconocidos por el gobierno de Ciudad de Buenos Aires. O sea, sinceramente. Sí, los que meten en contra de la Secretaría de Derechos Humanos ahí. Yo hablé en su momento, hace un par de años, fui a hablar con su secretario de Derechos Humanos, le planteé por qué el tema de la discriminación hacia los personal de cuadros, que sinceramente no es por un tema, no es un tema económico, porque de las tres fuerzas, yo hablé con el representante de Ejército y Fuerza Aérea y no quedamos más de 300 personas. Entonces, no entiendo el por qué no somos reconocidos como veteranos el personal de las tres fuerzas de la Ciudad de Buenos Aires. Así que, pero sinceramente, la ceremonia estuvo muy bien organizada por la Armada, mucha participación y realmente muy emocionante las palabras del jefe de Estado Mayor Conjunto y realmente me sentí muy, muy agradecido de haber participado. Yo voy a contar una historia muy breve. Creo que el año, no importa qué año era, estaba el jefe de gobierno, ese señor Pelado, no me acuerdo cómo me llamaba, francesado, ¿cómo me llamaba? Ibarra. No, el que le siguió. Bueno, no me acuerdo el apellido. Sí. Y nosotros en ese momento, Tellerman, quisimos hacer el acto del 14 de junio, el día de la máxima resistencia en Plaza San Martín, y le pedimos a la Universidad de Buenos Aires que nos diera, si nos prestaran, audio y una alfombra roja. Recibimos la nota que tengo guardada, gracias a Dios, del Departamento de Derechos Humanos de la Universidad de Buenos Aires, diciéndonos que no nos otorgaban ni la... Ni un palquito le pedíamos. Sí, una tarima. Bueno, que no nos dieron nada. No dieron nada porque el Departamento de Derechos Humanos decía que no nos iba a dar nada. Listo, perfecto, se armó el acto, nos prestaron en Patricios una alfombra, trajo un veterano, trajo un audio, yo. Y y cayó Tellerman. Viene la secretaria de ceremonial, me dice, ¿dónde ubicó al señor? Ahí con los invitados. Me dice, ese jefe de gobierno. Y digo, acá está la nota, mire. Usted dijo que no adherían a este acto, viene con los invitados. Me dice, bueno, pero no se la muestre la nota. No, sí se la voy a mostrar. Y voy y se le dejé la nota, mire, discúlpeme, usted no tengo prueba que hable por esta razón. Pero ya viene de antes, eso quería decir nada más. Fernando, ¿querés empezar vos? Sí, sí, me permitís, Fernando, antes de que arranque, porque vamos a arrancar y vamos a tratar de no parar. Así entra todo. Hay mensajes que necesitaron para que no te pueda interrumpir después en este tema, de gente conocida también por ustedes, así que me gustaría leerlos antes de arrancar, por así favor. Se sienten también ellos más cómodos y se encuentran con que tienen gente conocida también que los están viendo. Miguel Ángel Rodríguez, que nos manda un saludo, bienvenidos a casa a los veteranos. Pablo La Chocha Marín, abrazo a mis amigos invitados de hoy, viva la patria. Militza Pizarro nos está mirando desde Córdoba. Carlos Alberto Bertini, el cirujano del Bahía Paraíso, el gran cirujano. Un placer escucharlos, muchos cariños desde Villa María, Córdoba. Tenemos esto, lo vamos a dejar para el final. Carlos Marcelo Patané, saludos al tripulante de la Guerrico, de otro veterano de las Georgias. Miguel Ángel Rodríguez, que es un estudioso de Malvinas, además de un fiel seguidor, aclara que lo bueno es que hubieron muchas vigilias, muchos reportajes, mucho acompañamiento, y excepto algún que otro lugar donde hubo política, como en La Matanza, aclara él, también que se le metió la política, hubo en muchos casos. Y aclara que el cabo marcial, el catamarqueño, el héroe catamarqueño, murió en Darwin, con el regimiento 12. En esto de Eduardo La Rosa, un sentimiento y orgullo de nuestros héroes de Malvinas. Y el último que he tenido por acá, lo vamos a hablar. Qué bueno que puede leer sin anteojos. Hace dos años la leía mejor. Este último es muy orgullosa de mi hermano Rubén Peralta. Le mandamos un gran abrazo, Celia Peralta. Bien, hermano. Que estaba viéndonos también. Que tiene Facebook. Que tiene Facebook, exactamente. Walter, que también está haciendo el presente acá. Yo digo una cosa que creo que es importante. El veterano de guerra, segundo jefe del Regimiento 12, Alberto Frontera, que integra otra comisión, hasta fue invitado por la Escuela Superior de Guerra de Bolivia a dar una charla el día de ayer. Bueno, de eso quería hablar si tenemos tiempo al final. Exactamente. Bien, bueno, señor. Pregunta. Bueno, Fernando, ¿vas a arrancar vos con las preguntas? No, o pregunto yo, ¿dónde estabas? ¿Quién empezó primero? Te explico, me cortaste la breve reseña. La breve reseña de 5 minutos. Voy a insistir. Retomamos. Claro, a los 2 minutos me cortaste. Entonces, quiero decir, la recuperación de la Georgia, para mí, ¿qué representó? Que un buque polar antártico participe y apoye un combate real. ¿Nombre del buque? Transporte Polar Ara Bahía Paraíso. El bautismo de la primera escuadrilla de helicóptero, de Alouette, y también el bautismo de la aviación naval, porque a través del helicóptero también. Otra cosa, la iniciación del diario de guerra del buque Transporte Polar Ara Bahía Paraíso, que se ve incorporado en la Armada el 16 de noviembre del año 1981. La sorpresa y la preocupación que uno debe tener en naciones bélicas reales. Eso representó para mí el 3 de... El alistamiento inmediato ante las emergencias. Por ejemplo, de curar a los heridos, de tener el médico, el doctor Carrilat, cirujano, de casualidad, en esa operación, tenerlo y operar. A mi compañero Pingitore, que gravemente herido de la Guerrico, un cabo de la Guerrico también que estaba en menor grado de gravedad, perdón, y 5 heridos infantes de marina. Y la otra pregunta, una pregunta, sí, remedio. Después en la Vía Paraíso hicieron el buque hospital. Sí, después. Correcto. Claro. Ahora le digamos. No, la típica interrupción de buque. No me interrumpa. Por favor. Es con diploma, interruptor diplomado. Y por último, la preparación del buque para alojar, monitorear y supervisar la tarea de los prisioneros que tuvimos. Tuvimos 36 prisioneros en las Georgias. Era un buque antártico, claro, que había salido a hacer la primera campaña antártica. Bueno, todas estas misiones que le digo, Georgia es un evento muy relevante del buque, y realmente todos estos conceptos que les dije nos hicieron a toda la dotación equipos sólidos, espíritu de cuerpo, y que cada uno, porque nosotros como buque antártico no tenemos roles de combate, tenemos roles de funciones. Por ejemplo, la función mía en todas las tareas fue señalero de helicóptero, oficial de servicio, ¿sí? Entonces ahora, y operamos desde el 24 de marzo nosotros. Ya estábamos en la Georgia el día 24 de marzo. Y llegamos a nuestro puerto original el 27 de junio del año 1982. Bueno, eso es una introducción general. Y ahora le voy a pasar el testimonio a nuestro jefe de comunicaciones, ayudante de jefe de operaciones, que estaba en el Bahía Paraíso. Y bueno, señor, ¿cuál es su vivencia? ¿Qué nos puede contar de ese día, de esas operaciones? Porque realmente, si bien llegamos el 24, acá me acuerdo de algo, nosotros dejamos a los grupos, a un grupo especial de infantes para la custodia y seguridad de los obreros de la factoría de Puerto Ley, salimos a navegar y navegamos de este a oeste, y realmente el día, a la madrugada del día 3, nos encontramos con ese buque de guerra, la Guerrico, que también tiene una rica historia, y se lo veía, tenía un pesto creo que de Mar 5, y se lo veía en el mar. ¿Qué es el pesto? El pesto es cuando el mar está picado. Claro, está muy picado, pero como contador yo también, el señor, el almirante, era ayudante en el cifrario. Estaba en un cuartito que cifrábamos todos los despachos. Entonces salía yo porque tenía que tomar aire. Porque el buque, mensaje navales, el buque era un ascensor. Y entonces el oficial de guardia decía, mire la antena de la corbeta. Y vos veías que la corbeta, ¿ven? Y se perdía, ¿no? Y aparecía la antenita, esa unidad de combate excelente marinera. Así que bueno. Si me permite un minuto, yo estaba a bordo de la corbeta de Rico y eso solamente fue lo que nos retrasó un día en llegar y no estar el día 2 de abril presentes también para tomar la Georgia, ¿no? Pero bueno, eso fue. Bueno, ante todo les agradezco la invitación a la Comisión Permanente de Homenaje a la gesta del Atlántico Sur. Realmente los quiero felicitar por el programa que están haciendo y cómo mantienen en alto nuestro sentimiento de Malvinas. Así que realmente a todos ustedes los felicito y les agradezco que sigamos con la temática de Malvinas, porque realmente las Malvinas son argentinas, fueron, son y serán argentinas. Así que yo les agradezco la invitación. Sinceramente es la primera vez que vengo a un programa de radio. Los sentimientos que uno tiene, no. Yo participé junto a Capitán Mario Santos a armar mucho, al estar yo en la parte de operaciones, muchos de los datos se lo pude hacer, el diario de guerra y muchas actividades, horarios, pudimos armar una exposición, pero bueno, el Capitán Santos realmente ha ido a varias escuelas y realmente es nuestro promotor dentro del buque para poder hacer llegar a todas las escuelas y a todas las instituciones de formación que fue el Bahía Paraíso realmente. Bueno, yo en esa época tenía 28 años, era teniente de fragata, me presento en Ushuaia, porque las dos primeras campañas antárticas, las dos primeras etapas de esta campaña antártica, no estaba a bordo, en sí tomo la posta en Ushuaia, y ni bien me presento en Ushuaia, me dicen vas a ser jefe de comunicaciones, y zarpamos del puerto de Ushuaia, embarca un grupo de fuerzas especiales en ese momento, no sabíamos para qué embarcaban, no importa, ni bien zarpamos, nos llama el comandante de toda la plana mayor, y nos comenta, miren, nuestra misión es ir a darle apoyo a un grupo de chatarreros que se encuentra en las Islas Georgias, el señor Davidov, con el barco Bahía Buen Suceso, que había ido a desarmar una factoría con 100 personas. Y bueno, en sí la actividad había sido autorizada por la Embajada Británica, pero bueno, en su momento, ustedes recuerdan lo que pasaba en ese momento, bueno, nosotros zarpamos, vamos a hacer lo que restaba de esa tercera campaña antártica, o sea, vamos a una base del ejército que se llama Esperanza, en la península antártica, y hacemos toda la parte de cambio, de dotaciones, le damos ropa y alimentación, combustible, luego vamos a Orcadas, y en Orcadas nos quedamos esperando hasta que nos ordenen destacarnos a las Islas Georgias. Como decía el capitán de navío Santos, el día 23 de marzo nos ordenan destacarnos con máxima velocidad a las Islas Orcadas. En sí, el trayecto de la navegación son 2-3 días hasta que llegamos a las Orcadas. 2 días llegamos el día 24 de marzo. 24 de marzo, a la madrugada, llegamos a las Islas Georgias y entramos en Puerto Leyte. En Puerto Leyte era donde estaban el señor Davidov con los chatarreros y bueno, entramos de noche, procedemos a desembarcar un grupo de fuerzas especiales para darle protección al grupo de chatarreros y nuestra misión a partir de ahí zarpamos ese mismo día y empezamos a navegar o a barajar la costa, que es navegar paralelo a la isla. Mientras nosotros navegábamos y nos cruzamos en varias oportunidades con un barco que pertenecía al British Antarctic Survey, que era el Endurance. El Endurance había venido desde las Islas Malvinas con 22 infantes a bordo, a cargo de un teniente que se llamaba Mills. Ese teniente ya estaba en la otra bahía. Nosotros dejamos la gente nuestra, donde estaban los chatarreros, en Puerto Leyte, y en la otra bahía estaba Gritviken, y ya estaban posicionados los 22 infantes de la Royal Navy junto a personal científico, que eran 14, del British Antarctic Survey. Esos días hasta que llegaba la corbeta, o se decidiera, todavía no estaba la fecha del día 2 de abril, nos procedemos a navegar y dar custodia a la gente que estaba destacada en Puerto Leyte. Perdón, hasta ahora ustedes no sabían de lo que iba a ocurrir lo de hoy. Nosotros, la Marina mantuvo el secreto. La Marina mantuvo el secreto, nosotros ni bien zarpamos, yo era el jefe de comunicaciones, el señor comandante nos llama a nosotros y dice, señores, vamos a darle protección a la gente que se encuentra en Puerto Leyte y vamos a proceder a tomar las Malvinas. Yo era el jefe de comunicaciones, todo buque antártico tiene comunicaciones de bienestar. O sea, permanentemente toda la gente se comunica con sus familiares y bueno, todos van a la radio para poder comunicarse. A partir de ahí me llama el comandante, Capitán García, Capitán de Fragata, Ismael Jorge García, y me dice, Ramón Elove, no más comunicaciones de bienestar, solamente comunicaciones operativas. Nuestra misión es esta. El día antes de zarpar de Orcadas, nos llega la misión, en un sobre cerrado que tenía el comandante, donde dice proceder de inmediato a Islas Georgias. Y bueno, ya dejamos la gente y a partir de ahí navegamos a la espera que llegue la corbeta de Rico. La corbeta de Rico estaba previsto que llegara antes del día 2. En sí, llega el día 2 en horas de la madrugada o a la mañana y ya se había producido la toma de Malvinas. Por eso que, no sé si lo cuento ahora o le doy pie. O sea, llega la corbeta, después de un gran temporal que tuvo, se demora 24 horas en llegar, y cuando llega la corbeta, volvemos a entrar en Puerto Leith, nos amadrinamos, o sea, es ponerse un barco al lado del otro, nos amadrinamos, y ahí ellos nos pasan, traían un grupo de infantería de marina, que nos pasan a cargo del teniente de navío Luna, nos pasan un grupo de infantería de marina, y ahí lo bajamos también a tierra, para la red, no. Ese grupo lo pasan a Bahía Paraíso. Porque la idea era, al otro día, el día 3, proceder a un heli desembarque. Que son los que después se suben a embarcan en el Puma. Claro, o sea, sí, hay fotos de la de cuando ustedes se juntan. Sí, tenemos ahí. Lo que no sabía que había sido en Ley, yo pensé que había sido también ahí mismo en Cuma. No, es en Puerto Leith. A esa altura, ¿tenían, cómo ya, los mensajes eran cifrados o eran mensajes radiales normales? Yo te explico, yo en sí era agente de comunicaciones, en ese momento existían equipos criptográficos. Y normalmente cuando uno estudia comunicaciones, la máxima prioridad que uno ve en los mensajes es el mensaje de prioridad. Después viene inmediato y después viene flash. A esa altura ya eran inmediato y eran flash. O sea, realmente la prioridad que le da un mensaje naval es el tiempo que uno tiene para poder descifrar esos mensajes. Entonces, recién, ya era día 2, se había producido la recuperación de las Islas Malvinas. Ya el gobernador Hunt, ya había en sí rendido su posición de Malvinas y de toda la dependencia. Entonces, cuando al día siguiente, y le doy pie después a Capitán López, nosotros vamos a Gridviken junto a la corbeta, lo primero que hacemos, a primera hora, 7:30 de la mañana, llamamos por equipo de Bachife Canal 16, llamamos a Gridviken, nos contestan, le decimos, ya cayó Puerto Argentino, el gobernador Hunt se rindió, vamos a proceder a hacer un desembarco, porque la orden que teníamos nosotros es tratar de no producir ninguna baja dentro de las filas inglesas. Entonces, le decimos el mensaje, se lo volvemos a repetir a los 3 minutos, y eso muy bien. Ellos nos dicen, nosotros no nos vamos a rendir, hay un grupo de civiles, el grupo de civiles está ubicado, no me acuerdo bien si era en la iglesia, nosotros no nos rendimos. Y bueno, y a partir de ahí, después no sé si quieren, le sigo comentando, o le doy pie a... Bueno, señor, dado que ya estamos in situ, ya llegó la guerrita. Sí, nosotros en navegación hacia las Georgias tuvimos un mar muy, muy, muy bravo, que fue lo que realmente nos demoró la llegada. Estaba pensado llegar, como dijo acá el almirante Fernández, 24 horas antes. Nosotros en navegación, el 1 de abril, recibimos uno de estos mensajes, un mensaje cifrado, donde se constituía el grupo de tareas conformado por el buque Bahía Paraíso, la corbeta de Rico, la fracción de infantería de marina que llevábamos nosotros a bordo de la corbeta. Nosotros llevábamos 2 secciones, una a cargo del teniente de navío Luna y otra a cargo del teniente de navío Justi. Los buques, los dos helicópteros, el Alouette y el Puma. ¿La corbeta es más grande que una fragata o más chica? No, es más chica. La corbeta es una unidad que tiene 80 metros, o sea, 80 metros y tiene 95 tripulantes. Tenemos que hacer alusión a que cuando nosotros recibimos la orden en Puerto Belgrano de embarcar a los infantes, en realidad nos vimos con una gran dificultad porque no teníamos capacidad para embarcar a los infantes. Pero, ¿qué hicimos? O sea, se dispuso embarcar cáteres para poner en los pasillos de la corbeta y durante el día para que ellos pudieran dormir a bordo y también para que pudieran permanecer a bordo. Entonces la corbeta hizo un gran esfuerzo para transportar a los infantes a esas 2 sesiones porque no estaba preparado el buque para esa misión. De hecho, cuando nosotros arribamos el día 2 de abril a las 17 horas al punto de encuentro con el Bahía Paraíso. Esto se produce en las cercanías de Ley, la Bahía Cumberland. Las operaciones de traspaso del personal de los infantes al Bahía Paraíso se hizo en las primeras horas del día 3 de abril. O sea, por eso decimos acá que con las primeras luces del crepúsculo se iniciaron las maniobras de combustible, traspaso de personal de IM, carga entre las unidades del Bahía Paraíso, finalizando el aislamiento de la unidad. Y bueno, para su entrada a la Bahía de Contralba, ¿no? Para él que es civil, crepúsculo náutico matutino, no el vespertino. No, lo mareaste, lo asesinaste con eso. Hostia, si no le pregunta, ¿qué quiere decir FAP? Ahora, yo había leído, puede ser que el aguerrico, antes de zarpar, estaba en dique seco, ¿puede ser? Sí, correcto. ¿Y ustedes salen con una misión de apuro, de urgencia? ¿Le dan alguna precisión de la misión, algo? No teníamos precisión, lo que sí habíamos recibido el día 26 de marzo, nosotros estábamos en dique seco, efectivamente, porque la primera actividad que tenía la corbeta de Rico para ese año era entrar en reparaciones en dique seco. Y de hecho, lo habíamos programado. Lo habíamos hecho, una actividad programada. cuando nos dicen, porque nos teníamos que alistar, bueno, evidentemente volvemos a nuestro apostadero habitual y empezamos todo el alistamiento. La corbeta es un buque que tiene capacidad para víveres frescos para 15 días y víveres secos para 30 días de autonomía. El buque también tiene una autonomía de 4.500 millas, a una velocidad de 14 nudos. Entonces, es un buque de guerra, pero es una corbeta, no es una fragata, es un buque menor de entrada, ¿no? Igual menos mal que era una corbeta y no algo más, porque maniobrar después era muy difícil dentro de la bahía, tengo entendido. Tal cual, sí, eso fue lo que nos produjo bastante inconvenientes las maniobras una vez llegado al momento de la acción, ¿no? Uh-huh. Perfecto. Y el 2 de abril ustedes lo viven, dando vueltas a las Georgias y se enteran del resultado de lo que pasó en Puerto Argentino. ¿Se comunican cómo lo vivieron en ese momento, antes del 3? Nosotros el día 2 estábamos en sí, si van a hablar de términos náuticos, estábamos barajando la costa. Ajá. Que navegar paralelo a la isla, o sea, nosotros navegábamos a una cierta distancia, manteniendo un control radar. Uh-huh. En sí, contraíamos un control radar sobre el barco inglés, ¿no es cierto? Sí, estaba en Endura dando vuelta. Entonces, en sí hacíamos decolar el Alouette, el Super Puma, no, hacíamos decolar el Alouette y lo íbamos controlando, y el barco en sí, toda la mañana nos saludábamos, nos llamaban, decían buenos días. O sea, en sí nos íbamos viendo dónde estaba cada uno de ellos, ¿no? Uh-huh. Hasta que el día 2 se produce la toma de la recuperación después de tantos años de las Islas Malvinas. Y ahí en sí el barco o se pega a la costa, pero bueno, nosotros estábamos esperando a que llegara. Sí, nosotros nos llegó el mensaje de la recuperación y realmente nos pusimos todos muy contentos. Y realmente la idea era no producir, sabíamos que ya había muerto el capitán Giaquino, y si uno compara, yo me adelanto, la toma del día 2 a la toma del día 3 de las Islas Georgias. En la toma de las Georgias hubo tres fallecidos, ¿no? Hubo dos conscriptos, que son los dos primeros conscriptos caídos en la gesta de Atlántico Sur, y un cabo perteneciente a la corbeta, ¿no? Almonacid y el cabo Guanca. Son los tres, fue mucho más cruenta la del día 3, pero en sí nosotros no pensábamos, o sea, por ingenuidad, era traten de no producir más, o sea, porque después políticamente a la Argentina le daba pie para. Nosotros tenemos 28, 27, 25 años, así que no, realmente uno se dedica a cumplir órdenes, pero en sí a no producir bajas del lado inglés. O sea, del lado inglés solamente hubo un herido que una vez, bueno, pues me estoy adelantando, ¿no? Sí, bueno, o sea, bueno, continué la operación. ¿Cómo? Y bueno, nosotros, como se dijo anteriormente, nos amarinamos a primeras horas del día con el Bahía Paraíso. Y el día 3, entonces el día 3, los comandantes se reúnen, toman las decisiones que tienen que tomar. Mi comandante era el capitán de fragata Carlos Alfonso, y el capitán trombeta era el jefe de, ¿no? Junto con el capitán agrupación. El grupo de tarea, el capitán trombeta. Entonces ellos toman las decisiones. La decisión era que nuestro buque, la corbeta Garrigo, ingresaba a la caleta Capitán Vago, en la bahía Cumberland, porque, como bien dijo acá el almirante Fernández Lobe, o sea, no teníamos toda la precisión de que los 22 marines estaban ahí, que habían sido desembarcados por el buque, por el Endurance. Cuando el buque nuestro, a partir del día 3 de abril, a partir de las 10 de la mañana, 10, 10 y media, inicia su corrida hacia el ingreso de la caleta, se puede divisar con los prismáticos, que había movimientos de gente en tierra, fundamentalmente en King Edward, ¿no? En King Edward Point, que era donde estaban atrincherados los marines, que dijeron que no se iban a rendir, o sea, sabían que no se iban a enfrentar. Bueno, efectivamente, la corbeta hace un reconocimiento. El comandante vira la corbeta, vuelve a salir, y cuando vuelve a salir, nosotros podemos divisar que uno de los, del Bahía Paraíso, sale en la primera andanada de tal helicóptero, sale el Puma, para situar a los infantes en tierra, ¿no? Para iniciar el desembarque. No sé, corrígeme, si fue primero salió la Alouette, ¿no es cierto? El primero fue la Alouette que desembarcó al Teniente Luna con los infantes. La Alouette incursionó en la zona, volaba, viendo. Sí, mismo Remo también contó de que él hizo toda la parte de reconocimiento. Claro. Él vuelve y dice, no vi nada, bajemos al Puma. Claro, Puma, ahí embarca el Teniente Luna con 12 hombres. En la primera oleada, posición. En la primera oleada, yo tengo como 12 menos 20. En sí, la operación completa es una hora y media. Desde las 11 y 10 hasta la 1 es poco el tiempo, pero para nosotros fue mucho tiempo. Fue una eternidad. Desde 11 y 10, en que nos comunicamos y ellos nos contestan, y bueno, se acerca el barco, el capitán Buzón con el helicóptero Alouette, sale, ve el despliegue, más o menos se ve, primero no se veía, después él, porque en sí da una vuelta por detrás, donde estaba la punta que comenta el Capitán López, y él vuelve y después ve, pero ya el barco, la corbeta creo que ya estaba lanzada. Y después se produce la primera el desembarco. O sea, la primera, creo que va el Teniente Luna, la primera. Va el Teniente Luna, que es el Teniente Navío Luna, va con 15 infantes. ¿Qué se pasa? Va el Alouette, va el Super Puma, y luego ya se iba acercando la corbeta como para mostrar, estamos desembarcando, la corbeta se está acercando, hay apoyo, o sea, realmente no, estimo que... Bueno, se ridícula la resistencia. Sí, por eso. Después, bueno, la segunda heliola es 11:47, cuando sale la segunda heliola... Con Justi, ¿no? Claro, con Justi, iba con Justi, y bueno, en sí, yo estaba controlando, o sea, nosotros, así como el señor Capitán Santos era el señalero, en sí hacíamos control visual de dándole órdenes al piloto de helicóptero. En sí, yo era jefe de comunicaciones y aparte controladora aéreo de helicópteros. Íbamos controlando el helicóptero visualmente, no por radar. El barco estaba previsto un radar Plesey como para poder controlar helicópteros a gran distancia. En este caso, estábamos a vista de costa, cerca de la corbeta, así que hacíamos un control visual. Y ahí es cuando se produce el disparo desde la punta. Primero pasa el Alouette, lo dejan pasar, el Alouette, porque no era blanco. Y cuando venía el Super Puma detrás, ahí sí, te tiran con todo. Y realmente, los pilotos del Super Puma, realmente muy buenos. Bichuca Villagrán y López Leguizamón. El piloto del Puma. Bichuca Villagrán y López Leguizamón. Realmente, de primera, como en sí, se la pone en una punta, como decía el Capitán López, y él llega a cruzar la caleta y lo aplasta del otro lado. Y en sí no muere nadie, excepto dos conscriptos, que son Almonacid y Huanca, que le disparan de abajo. Águila, Huanca es el cabo primero. Y en sí cae enfrente de la caleta. Y dice, bueno, y a partir de ahí... Bueno, ya las acciones ya estaban iniciadas porque los ingleses habían abierto fuego. El comandante nuestro decide seguir ingresando a la caleta, o sea, está ingresando a la caleta, y decide, en ese momento, digamos, empieza a repeler el fuego con lo que disponíamos. Nosotros disponíamos de una ametralladora de 20 milímetros, le poníamos de un cañón Breda Bofor de 40 milímetros en popa, y un cañón de 100 milímetros. El guardia marina Pichitore, en ese momento, era el jefe de artillería de 20 milímetros, alcanza a disparar unos disparos, pero se le traba las ametralladoras. ¿Qué había pasado? El temporal no nos permitió practicar tiro en el mar. Y evidentemente, la sal y todo el problema, bueno, y el momento en sí, en ese momento se trabó el cañón. Entonces el comandante ordena disparar con el cañón de popa, con el cañón de 40, el Breda Bofor de 40, a pedal, ¿no? O sea que no eran los automáticos, era un antiaéreo. En ese, digamos, toda la batería estaba conformada por cabos, cabos oficiales que eran los operadores, los suboficiales, y cabos que eran los operadores previstos para ese montaje. El operador del montaje era en ese momento el cabo primero, Patricio Huanca. De los proyectiles que venían de los ingleses, o sea, empezaron a golpear en la estructura del casco nuestro, en nuestra banda de estribor. Entonces empezamos a sentir el repiqueteo de los proyectiles. Yo tengo que aclarar que mi puesto de combate era el puente de comando, porque los contadores en la guerra somos los que cubrimos el historiador, somos los historiadores, somos los que registramos los acontecimientos que van ocurriendo. Yo, cumpliendo con mi misión, tenía mi casco puesto y estaba en el puente de comando, ¿no? Seguían los disparos. En un momento determinado ingresan proyectiles al puente de comando. Dentro de los proyectiles se rompen los vidrios de la corbeta. Esos vidrios hacen esquirlas, y y dos o tres de las esquirlas me tocan a mí y me hieren, me toca mi ojo derecho y me hieren. En un momento me siento herido. En ese momento escucho al jefe de navegación que dice cuerpo a tierra, porque ya los disparos estaban sobre el puente de comando. Yo obedezco la orden, me tiro cuerpo a tierra, me siento con un hilo de sangre, me salía de mi puente y me voy a la enfermería para que me atiendan. Bueno, de hecho, cuando hablamos de minutos, ¿no? De minutos, claro. Que después se traducían en tiempos siderales, ¿no? Para todo esto, el buque seguía navegando. El comandante, por supuesto, estaba parado enfrente con su comando, y en un momento determinado decide salir de la caleta, porque ya sabía que se había absorbido todo el fuego del enemigo, y bueno, y no se sabía hasta cuándo iba a terminar. En un momento determinado tiran, el camión de Breda Bofor sigue tirando, pero también se traba el cañón, se traba uno de los tubos del cañón, se traba. En ese momento el teniente Palet, que era el jefe de artillería, el comandante lo envía a ver qué pasa, por qué el cañón no sigue tirando, Y este, entonces, como puede, llega y ahí ve el teniente Palet, al cual lo habíamos invitado hoy para que estuviera con nosotros. Venir, está fuera de zona. Está fuera de zona, lamentablemente no puedo venir. Él ve, este, para nosotros, el primer, digamos, herido y herido de muerte, que era el capitán, el cabo primero, Patricio Huanca. Bueno. ¿Puede ser que se había quedado trabado en la uña expulsora uno de los casquillos del cañón? Es correcto, sí, se quedó trabado ahí. Entonces, en ese momento, Palet, junto con el suboficial Páez, que estaba en el montaje, tratan de destrabarlo, logran destrabarlo, y cuando el buque sale, cuando el buque da vuelta, vira, uh-huh. Se ponen en funcionamiento uno de los tubos y vuelven a tirar. Para todo este, en todo este interín, o sea, yo había, digamos, había, ¿qué había pasado? Había, ya teníamos 7 heridos nosotros, aparte de Huanca. Entre ellos, el guardia marina Pincitore, que era el más grave de los heridos, porque había recibido un proyectil en el ojo. No sé, no recuerdo si el izquierdo o el ojo derecho. Pero lo que sí sabemos que al día de hoy, que lamentablemente había perdido su ojo. Él llega a enfermería, naturalmente, ya, yo vuelvo al puente de comando, ya con un apósito, con lo que tenía, para seguir estando en mi puesto y registrar lo que debía hacer, o sea, mi misión. Y cuando llego al puente a los 3 o 4 o 5 minutos, con gran satisfacción, alcanzo a ver con mi ojo izquierdo, que hay una bandera blanca flameando en la punta Quinegua, que daba la rendición de los ingleses, ¿no? O sea, esto empezó 11:10 y a las 13:00 horas ya estaba listo. Sí. Y realmente empieza a flamear la bandera argentina ahí, a partir de 13:35 ya estaba la bandera argentina, ya estaba izada en ese momento. Desde la posición nuestra, que estábamos junto al capitán Santos ahí en el Bahía Paraíso, en sí veíamos realmente con impotencia, porque estábamos haciendo las... mientras el Bahía Paraíso, perdimos la capacidad de poder del superpuma, así que seguimos bajando infantes, ya 3 infantes, porque la Luet va piloto, copiloto, mecánico, iba piloto y copiloto, y iba bajando de a 3. Y acción heroica por parte de destacar es, primero, los dos pilotos del superpuma, de ejército, pidieron autorización, agarraron los fusiles que tenían, y ellos comienzan a avanzar con la gente que estaba para tirar desde el frente de la caleta. Y después, la gente de la Luet, estaba el teniente de Buzón y el teniente de guerra, el copiloto, también pide permiso, se baja en la otra parte de la caleta y comienza a avanzar también para seguir tirando. Y queda el teniente de Buzón y el copiloto, el mecánico. Y sigue Suiza Gatti. Y ellos siguen bajando de a 3 o 4 infantes por cada vuelo. Como decía el capitán López, realmente, desde la posición nuestra se veía como le tiraban. Desde armas portátiles hasta le tiraron con un lanzacohetes. Sí, un cabo. Así es. Le tiraron todo sobre la banda de estribor y realmente se veía como los impactos golpeaban sobre la corbeta, ¿no? Incluso hay una historia muy linda que cuentan siempre con respecto a una mar que bajaron con el aluete y se puso a ver a tirar con la mar. Sí, la mar del helicóptero lo puso en los puteados, pues ahí donde me dejaste la mar. Nos vamos a ir al corte. Sí, porque tenemos acá Peralta que todavía ni abrió la boca. No sabemos en qué hora desembarcó. Peralta, lo que puedo decir, después te va a comentar la gente que baja, pero sinceramente vinieron voluntarios y fueron 3 voluntarios, un maquinista, un electricista y un comunicante. El comunicante era mío, ¿cierto? Pero los 3 dijeron, necesitamos un voluntario para quedarse. O sea, sabíamos que la gente que quedaba era un grupo de fuerzas especiales, 14, un grupo a cargo del 30 Luna, 40 infantes, y necesitaban un maquinista, un electricista y un comunicante. Así que, en sí, destacar los 3 que bajaron del Bahía Paraíso, fueron voluntarios para ir a acompañar. Dejé para su pedimos a la gente que se quepa antes y del mensajito antes del grupo. Vamos a los mensajes y vamos al corte. Así bueno, mantenemos Luis Ríos. Sí. Honor y gloria eres de mi patria, saludos cordiales. El mejor subillá que tuve en el regimiento 4 de Montecallero. Tenemos 30 segundos, pueblo. Emilio Avilesi, muy bueno, gracias a nuestros veteranos. Darlene García Cuervo, saludo 1. Lucía Cachazo, la mujer de Carlitos Montiel, felicitaciones por estar, gracias porque lo quisieron. Y tenemos otro mensaje especial, que es el que está llevando todos los premios hoy, pero no habló. O sea, imagínate cuando hable lo que va a hacer esto. Rosa Vergara, en casa estamos orgullosos de Rubén Peralta, lo ama su hija Meli y su esposa Rosa. Y eso que no dejamos hablar. Ahora conquista más gente. Roque Torres, los controles son tuyos, pero te los presto un poquito tiempo. Volvemos enseguida en Malvinas, la gesta. No se vaya, por favor. Electrofrío, casi medio siglo de experiencia en refrigeración. A metros de General Paz. Venta de aires acondicionados BGH, cámaras frigoríficas y todo para refrigeración. Te esperamos en Avenida San Martín entre Cabezón y San Nicolás. Teléfono 4502-4858. Te invitamos a conocer el nuevo formato de nuestra página en internet. www.radioam610.com.ar. Entra y sorprendete. Espacio Publicitario. Contador Público Benjamín Ruiz. Especialidad en gestión de empresas, pymes y unipersonales. Asesoramiento en procesos administrativos y contables. Confección de informes de resultados económicos y financieros para la toma de decisiones. Armado de carpeta para entidades financieras. Asesoramiento impositivo. Alta de impuestos. Presentación de declaraciones juradas impositivas. Teléfono 011-156-292-0069. Mail ruiz.estudio@gmail.com. ¿Velocidad vas? En avenida lo normal, 80, 90. ¿Buenos Aires, Mar del Plata? 2 horas y media. Así me duele. Tranqui, 120. Si no te llevan, pues. 130. El auto te pide. 140. 160. Lo que dé. No te engañes. El exceso de velocidad es la principal causa de muerte en rutas y calles. El último año, más de 3.000 personas murieron debido al exceso de velocidad. Por eso, de noche o con lluvia también, disminuir la velocidad salva vidas. Luchemos por la vida. ¿Quieres aprender manualidades o a tejer a máquina? Ilsa te enseña a realizar artesanías en flores de goma eva y tejidos a máquina. El horario de las clases es de 14:30 a 16:30 horas para aquellas personas que residan en San Martín y zonas aledañas. Comunicate con Ilsa al celular 1556127621 o al teléfono 4729-1899 de 19 a 21 horas y convertite en una experta. ¿Querés hacer un programa? AM610 te brinda la oportunidad de plasmar tus ideas. Llámanos al 4755-0479. 4755-0479. En la CEGIS, tu radio, hace la realidad. Libre, como el sol cuando amanece, yo soy libre. Ciudadanos al aire. Una voz independiente para que juntos aprendamos a cuidarnos. Viernes de 17 a 19 horas por AM610, La Buena Radio. Fin de espacio publicitario. Te invitamos a conocer el nuevo formato de nuestra página en internet. www.radioam610.com.ar. Entra y sorprendete. Bueno, amigos, vieron, fueron unos breves minutos. Ya estamos de vuelta en Malvinas, la gesta. Y quienes nos están ayudando a conducir el programa de hoy tienen la palabra. Fernando Bernabé Santos, ¿a quién le vas a entregar bueno, ahora? Fernando, siempre tengo que interrumpir antes. Les avisamos a todos que hoy posiblemente tengamos tercer tiempo. También vamos a tener un extra del programa después de las 8:30. 8:30 cortamos en punto por el radio. Probablemente sigamos un tercer tiempo. Por sí, Facebook, si seguramente. Si logra llegar a tiempo. Y tenemos también otro invitado que estaría llegando para ese momento. Correcto, bueno. Fernando, muchas gracias. Bueno, ya escuchamos y como planificamos, ahora lo vamos a escuchar. Digamos al cabo segundo a Rubén Peralta, que realmente tuvo una destacada primera decisión y después las vivencias que él estuvo en las Georgias. Él estuvo casi 20 días, estuvo ahí del grupo de mantenimiento, de los grupos de infantería de Marina que estaban a cargo del Teniente Luna. Pero así como digo, el día 3 se tomó, pasaron esas dos horas, empezaban a traer los heridos graves y leves para que Bahía Paraíso, el doctor Carrilar lo atendiera, lo operara, que era el único cirujano. La decisión de rápidamente formar un grupo de mantenimiento y tres cabos voluntarios en una hora, lo llevé en lancha, lo dejé en Ritvique. Pero pregunta, Peralta. A Rubén Peralta. ¿Por qué te ofreciste como voluntario? ¿Qué te lleva a decir, voy yo? Bueno, ante todo, gracias por invitar al programa, lo mismo que el almirante López, somos primerizos en radio. Así que hay muchas cosas que... Hasta ahora lo estás haciendo perfecto, ¿eh? Bueno, uno cuando tiene instrucción militar, uno ha sido preparado para eso. Entonces, el hecho de tener 20 años, de tener toda la cabeza involucrada en un... en lo que va a ser o lo que sea, no tuvimos problemas en ese sentido. Pero, ¿qué antigüedad tenías de tu grado? Era muy jovencito, 22 años. No, la antigüedad de grado, que estaba segundo en el... Que el tercer año. Era más delgado, me acuerdo. Sí, disculpa de... Mucho más delgado, 73 kilos. ¿Sabes? Sí. después hacemos mala sangre y bueno, no viene sobre el peso. La ansiedad que lo hace comer a uno. Sí, no es por el hecho de que haya pasado esto, sino bueno, la salud de uno se tiene algunos problemas. Bueno, y como dice el capitán Santos, nos convocaron a todos los que son, nos llamaron a formación para ver si necesitaban una necesita. Había que mantener la usina en movimiento y con todo su mantenimiento, porque si no nos quedamos sin comunicaciones, sin bueno, todo lo que lleva que no tener electricidad. Y bueno, no tuve duda, hasta el día de hoy no, y bueno, nos fuimos a ser convocados por el señor comandante y nos dijo directamente que la posibilidad de vida era muy, muy corta, porque ahí habíamos un lugar que no sabíamos, no conocíamos, no se sabía qué iba a pasar, y ahí nos dimos cuenta realmente de la magnitud de lo que estaba pasando. Él nos dijo, si están a tiempo, pueden volver de vuelta cada uno a su puesto de trabajo. Bueno, seguimos el protocolo de lo que se va a marcar en una situación de esta. Nosotros somos de marinería, somos mecánicos, en realidad. Y nos dieron, bueno, todo lo que era el casco, fusil, armamentos, la ropa. Y bueno, no, usted lo marcó, ¿no? Sí. Nos desembarcó con el grupo. Y bueno, ahí a partir de ahí nos presentaron con el teniente Luna, jefe a cargo de toda la guarnición que tenía ahí destacada, y el teniente Justin. ¿Pero ustedes lo embarcaron una vez terminado en la parte armada o...? Nosotros fuimos lo último que hicimos. ¿Ya flameaba la bandera? Claro, sí, ya estaba puesta, sí. Inclusive ya el nuestro fue de noche prácticamente. Claro, ya oscureciendo. Ya casi sí. Oscureciendo. Y bueno, nos encontramos en una cosa nueva, totalmente, no sé, digamos que una aventura. ¿Me permite una pregunta? Sí, claro. Nosotros también, el Agarrico también desembarca gente, pero en estos momentos no puedo recordar un suboficial de comunicaciones que desembarcó y que estuvo con ustedes. ¿Hubo un voluntario? No, eran ustedes. La única marinería éramos nosotros tres. Sí, pero hubo un suboficial nuestro que quedó también en el área de comunicaciones, que quedó. Había un suboficial de infantería. No, es de infantería, era un suboficial nuestro de la corbeta. Sí, no me acuerdo. Entonces, sé que, no, lo que sí, con los años sé que no lo pasaron muy bien porque tuvieron bastantes dificultades para sobrevivir ahí esos días, ¿no? ¿Pueden decir los apellidos del comunicante? Nosotros, da la casualidad que somos tres gemadas, de la misma promoción, casualidad. Marcelo Zambra, de comunicaciones, y Bustamante José, el maquinista, el vocero del edificio. Y yo era el edificio, Rubén Peralta. ¿Cómo encontraste tus cosas ahí? No registro esa persona, uno de marinería, somos siempre como tres. Ah, sí. ¿Ustedes se quedan hasta cuándo? Y nosotros quedamos todos hasta que nos dicen muy bien. Hasta el final de la... Pero viene, usted después viene el sonido Santa Fe. Claro, eso ya es parte de la historia, que primero vamos por parte, como quien dice, ¿no? Ellos tenían... Nosotros nos encontramos al otro día. Bueno, vos llegaste y Green Britain era, claro. Digamos, era factoría, digamos, como fábricas. ¿Había una sola usina o cada sector...? No, era una sola usina que manejaban toda la... ¿Estaba en funcionamiento? Toda la población, sí. La dejaron funcionando. Lo que cortaron fueron todas las antenas. Y nosotros, yo siempre me gustó las comunicaciones porque me quería meter en el mundo de radioaficionado. Y tuve unas pequeñas experiencias, alguien me llevó a tomar la ciudad, y bueno, algo entendimos. Siempre fui curioso y veía cómo se me transmitía, creo que era un equipo. Entonces, más o menos con Marcelo, pues armar una antena. Armar una antena, tenía un equipo con 6 frecuencias. Marcelo, claro. A mí me entrega un papel con las cristales. El cristal solamente emite en una frecuencia. Exacto. Marcelo me trae a mí, me entrega un papel con las 6 frecuencias para poder comunicarnos. Exacto. Según la hora del día y bueno. Correcto, por favor. Nosotros, en ese sentido con Marcelo, en mi camarote estaba era parte de compañero de camarote. Pero bueno, una vez que se pudo hacer todo eso, fue una persona muy profesional. Eso destaca a él, después que nos vimos, que él era, no dice nada, una persona cero. Era realmente un comunicante, porque podíamos decir siempre lo que está pasando, no, nunca se vio nada. Muy profesional, siempre destaca la labor de él en ese sentido. Bueno, entonces, bueno, el primer día lo que pudimos hacer, bueno, recorrer, mirar. Lo primero que hicimos fue las antenas, que las pudimos levantar. Y nos incorporamos, bueno, con la parte de con el teniente Luna. Y, bueno, colaboramos todo lo que ellos no le querían. ¿En qué sentido? Había una lancha que la pusimos en marcha y nos dijeron que había que hacer una observación de todo lo que había. Si había quedado algún explosivo o alguna todo lo que se podía ver. Después se... Con el teniente Justi armamos todos unos sistemas de explosivos, porque se pensaba que iba el enemigo iba a venir por parte de la costa. Sí, señor. Entonces, bueno, a mí me encargó de hacer todo un tablero gigante ahí con palanquitas. Y bueno, él es muy experto en eso, hacía con explosivo plástico, buscamos tornillos, qué sé yo, toda esa metralla que sirve para esas cosas. Lo armamos y quedamos, bueno, se armó todo eso, llevó muchos días hacerlo. Prácticamente como son la defensa de Kirby, que una cosa así. Claro, tal cual, que pensamos que venía, iba a ser, el enemigo iba a venir por ese lado de la costa. A ver, la idea que será nuestro, ¿viste? Perfecto, sí, sí. Vamos a ver si que vengan ellos preparados, ¿es eso la idea? Claro, nosotros teníamos que estar preparados. Con lo poco que había, porque no había muchos recursos tampoco. Tampoco había armamento pesado. Ellos bajaron con una cierta cantidad de armamento. Y bueno, los conscriptos que estaban destacados, mucho conocimiento de armas tampoco tenían. Entonces, colaboramos con ellos también para enseñar a agarrar fusil, porque nunca habían agarrado fusil. No sé si también que lo digan, pero bueno. En la realidad, es lo que pasó. Bueno, y ellos le enseñaron a tirar obús. Yo también aprendí a tirar uno, pero juré porque todavía me duró. Había que tenerlo así, cargarlo así. Y bueno, también había que practicarlo porque cualquiera podía quedarse con ese tipo de armamento y lo teníamos que saber tirar. Granadas de mano, también. Tiramos granadas de mano. Bueno, una instrucción rápida. Y bueno, los conflictos recibieron eso. Colaboramos, siempre colaboramos. Perdón, tú. Sí. Alejandro Quirós. Un abrazo grande a toda la tripulación de la cual fui parte. Saludos, Alejandro. Saludos. Un conscripto de mi división Sierra. Excelente. Ingeniero electrónico. Es la mejor división de Sierra. Sí, somos todos siempre la mejor. Los contadores, vos, Carlos. La interrupción no tenés en cuenta que los contadores... Somos así. Aprovecha la interrupción de Gustavo, que siempre lo hace. Es Miguel Maidana, el soldado de comunicaciones de la Garrico. Claro. Maidana se ofreció voluntario también. Ajá. Porque se pidió voluntario. Y él se ofreció como voluntario. Era de comunicaciones. Sí, lo encontré. ¿Ahí se quedó? Sí, se quedó. ¿Se quedó? Se quedó hasta... Entonces se bajó con un informe de... Infante, porque puede ser, se marcó con el informe de infante. Bueno, sigamos con alta, esta gira que interrumpe, como que quedan 10 minutos. El generador que era automático, había dos generadores que había que hacer, sacar uno en servicio y que el otro se ponía en descanso. Se cambiaba, creo que cambiamos dos veces los filtros del motor. Había que fijarse en la cantidad de gasoil, por eso venía un tanque primario a un tanque secundario. ¿Había combustible? Muchísimo combustible. Después, bueno, había unos aparatitos que eran como los Noctrack, que eran unas con orugas, que también las pusimos en marcha para ayudar a cavar los pozos, porque hicimos todos pozos. Así que eso también nos sirvió. Posiciones. Sí, sirvió. ¿Esas usábamos en la Antártida? Sí, claro. Bueno, eso tenía, con eso llevamos los muchachos, cavamos, que eran dos piedras también. E hicimos dos pozos. Ya no teníamos puesto de combate cada uno. ¿Y ustedes día a día tenían la incertidumbre de que iban a recibir un ataque o no? ¿O estaban medianamente tranquilos? Nosotros estamos acostumbrados a ver películas, a ver, porque te voy a hacer ese. Nosotros estábamos pensando que el día que tengamos un problema se iba a llenar de aviones de la Fuerza Aérea. Iba a venir todo el ejército. Pero nosotros éramos... ¿Con las películas? Claro, porque llegan los vuelos. 22 años nunca tuvimos una experiencia de nada, solamente de mi trabajo. Entonces, ¿sabes? Porque estábamos seguros. Es más, el día que tuvimos realmente el conflicto, ya llegaron, muchachos, ya viene la Fuerza Aérea. Ya viene la Fuerza Aérea. Y permanentemente eso. Por eso nunca se despertó el pánico, no hubo pánico, no hubo decir, acá estamos con la mitad de la vida, no, para nada, al contrario, estamos muy seguros. Bueno, la rutina nuestra, por ahí hacíamos caminata, fuimos a ver cómo quedó el Puma. Muy desapedido. Yo no sé la cantidad de balas, de agujeros que tenía eso, cómo sobrevivió. Es horrible la cantidad que tenía mucha cantidad de agujeros abajo, si se veía toda la parte de abajo, que no sé cómo nos mató gente. Y que no pasó nada, porque en realidad parece que no sé si tuvo avería, de que tuvo avería. Sí, líquido hidráulico. El líquido hidráulico, se veía el helicóptero cayendo y el piloto en sí, con el bastón de mando. O sea, en sí, es como un volante hidráulico. Claro. Lo llevó a clavar enfrente de la caleta, ¿no? Sí, porque, contanos rápido, ¿cuándo entran en contacto con el enemigo ustedes? ¿Llegó antes el submarino? Contanos. Bueno, nosotros... rápido que... Es muy simple. ¿Cómo está pasando? Sí. Okay. Es un locutor de primera. Llegamos a la... se llevó, no me acuerdo qué fecha, llegó el submarino. Nosotros teníamos previsto. En esa época me entraba un traje de buzo. Nunca había buceado. Sí, señor. Pero decía Lugana que yo tenía que tener ese traje porque si había un problema, yo tenía que traer el agua. Bueno, vino el submarino de noche, no se veía nada, absolutamente nada, porque no, ni linternas teníamos tampoco. Era muy, no sé, por una pequeña claridad de la noche, pero se alcanzaba a ver muy poco. Empezaron a bajar suministros, bajaron misiles, bajaron comida. ¿Comida? Sí. Después, si quieres, te puedo decir lo que había en las cámaras ya. Hasta venado había. que te había cámara, sí, había comida para mucha gente y comida era buena porque eran todos científicos los que estaban. Sí. Todos científicos. 14 científicos y 22 marines. Claro, pero los marines estaban de paso. Pero, ¿sabes? ¿Ustedes estaban en Green Beacon o Green Beacon, sí. También desaparecen infantes marinos, ¿no? ¿Del submarino? No. Solamente eran, ellos bajan únicamente provisiones y municiones. Y automáticamente los mandaron a dormir porque estaban pasados cansados. Yo prefiero dormir. Y ahora ha pasado menos de una hora, hora y pico. Veíamos que... Porque vimos salpar el submarino. Cuando volvía, me queda la imagen todavía de dos helicópteros que veo y lo están con la ametralladora. Se veía el humo que salía de los helicópteros con municiones. Y le empezaron a pegar al submarino. Se escuchaba el ruido cuando pegaba la chapa. La vela. La mayor parte le pegaban la vela. Le tiran con un misil o algo así. Yo sé que se rompe parte de la vela y uno de los muchachos que estaba ahí también sufre de heridas bastante grave. Pierna, sí. Nosotros ayudamos a desembarcar a toda esa gente y pasaban las balas por todos lados. Había que sacar una lancha para poder que el submarino tome el puerto. Amarrar mejor. Ahí está descatacado mi compañero. Que Lucy le dijo, no vayas ahí, quitar, porque se veían todas las balas que pegaban por todos lados. Y él, bueno, no había que sacar la lancha, no importa, fue y sacó la lancha. Así pudo amarrar mejor el barco y bajar toda la gente, porque si no se iba a mojar toda la gente. Iba a agarrar todo, porque estaba muy fría el agua. Y, bueno, ahí quedamos. Nos mandaron urgente a hacer cubrir puesto de combate. Estaba el pozo, estaba con dos conscriptos. Uno tuve que pegarle, porque estaba desbordado el pobre, estaba muy... Nervioso. Sí, se puso muy nervioso, tuve que... Bueno, primero le hablé y después tuve que pegarle porque lamentablemente se estaba potenciando su pánico, porque era un ataque de pánico, nunca había visto una cosa así, o sea, estaba realmente en un pánico. Y después se tranquilizó. Abrimos fuego a los helicópteros que pasaban, no sé si le pegaba alguno, porque la historia nunca contaron ellos si realmente... Nosotros pasábamos y nosotros les tirábamos. Y bueno, después un descanso en ese combate, y vimos los helicópteros que estaban muy altos, muy altos. Y se ve que ellos coordinaban con algún sistema de larga vista porque nos empezaron a ver las posiciones nuestras. Y después vimos gran cantidad de helicópteros que iban y venían. Entonces siguen esperando en la playa. No fue así. Se posicionaron en la parte más alta de la montaña. Y ahí venían ríos de gente. Gente toda grande. Gente de 30 y pico para arriba. Gente que parece ser que... No sé, ellos pensaban que había 1000 comandos acá. Éramos todos chicos jóvenes. Con ganas de hacer el frente. Pero bueno, fue muy grande y ahí, bueno, en un momento le dije al Teddy Lucy si podíamos romper la... No, no quiero que rompamos nada. Tengo la orden que no rompamos nada. Porque no, la idea es que romper el generador, por lo menos. Que le sirva, quiero decir, que le dejemos prácticamente algo que no le sirva, que para que ellos tengan posibilidad de que no facilitar las instalaciones. Bueno, lo demás ya viene la tristeza que nos tomamos todos prisioneros. Se ordena de edificio. ¿En qué buque regresaron ustedes? Nosotros embarcan en un barco que se llamaba... ¿O se llama? Tidespring. ¿Y lo llevan? Y nos llevan a... Primero dimos muchas vueltas. Junto con la dotación de submarino. Sí, siempre con la dotación de submarino. Que estaba ahí, pues, Hay que destacar que dijeron que había 3 muertos. Hay un cuarto que se subiese a la Arturo. Félix Arturo. Después... Ayer vi caer en televisión con todas las redes. Como el submarino estaba mal puesto, ellos necesitaban el puerto, ellos los querían sacar más a la rada y hundirlo ahí. ¿Qué se hizo? Bueno, nos quedó ahí medio descorado. Los ingleses interpretaron mal la maniobra que hizo Arturo, es un barco viejo. Supongo que una maniobra hacía mucho ruido y bueno, pensó que los iban a enterrar ahí junto con ellos y bueno, los fusilaron así. Eso nos enteramos recién después, cuando llegamos a Uruguay. Nunca subimos eso. Fernando, nos queda un minuto. Bueno, gracias. Gracias a la radio que... Bueno, en este simple acto quiero hacerte entrega a la comisión para el archivo un pequeño testimonio del Bahía Paraíso. Buenísimo. Para la comisión. Esto normalmente estamos en cada exposición para que la gente nos conozca lo que hicimos, lo que vivimos. Y para mí es un placer, como te digo, hoy me acompañaron un colega, contador, el capitán del navío Roberto López, también fue mi jefe. Así que, bueno, muchas gracias. Gracias a la comisión. Esto pasa a nuestra biblioteca, seguimos aumentando el caudal, no lo tenemos en la biblioteca. Gracias, muchas gracias a todos. Gracias, una editorial se pone, ¿no? Con un librito. Claro, bueno, contaminante, gracias por venir. Gracias por la invitación. Gracias a mi colega contador, a los dos contadores. Disculpen si fue muy corto el tiempo, pero bueno. Sé que siempre nos quedan cosas, pero bueno, no me ha faltado oportunidades. Sí, muchas gracias, realmente, por la invitación. Muchas gracias. Todo. Un saludo a mi familia, que me dejó venir. No, porque no, estaba conmigo. No, siempre arriba. Saludos ellos, por lo tanto. A mí todavía no me echaron de casa de casualidad. Parte de la comisión. Bueno, ya que cerramos con el último mensaje. Sí. Verdaderamente, fueron días muy especiales que nos cambió la vida a muchos. Un antes y un después de la gesta de Malvinas. Mucho dolor y enormes recuerdos para los que fuimos protagonistas de la historia contemporánea de nuestro país. Un gran abrazo a mis amigos camaradas del glorioso Bravo 1. Sí. Un fuerte viva la patria, honor y gloria a nuestros héroes. El doctor Martínez, que también estaba. Esto también lo siguió por acá. Muchas gracias. Gracias, Trata. Por favor. Bueno, Roque, se nos fue el día. Gracias por la paciencia, como siempre, amigos. Nos vemos la semana que viene, si Dios quiere, en esta trinchera malvinera llamada Malvinas, la gesta. Gracias, muchachos, a todos. Gracias. Buenas tardes. General San Martín renovó su página web www.radioam610.com.ar. Entra y disfrútala. Espacio Publicitario. Contador Público Benjamín Ruiz. Especialidad en gestión de empresas, pymes y unipersonales. Asesoramiento en procesos administrativos y contables. Confección de informes de resultados económicos y financieros para la toma de decisiones. Armado de carpeta para entidades financieras. Asesoramiento impositivo. Alta de impuestos. Presentación de declaraciones juradas impositivas. Teléfono 011-156-292-0069. Mail ruiz.estudio@gmail.com. ¿A qué velocidad vas? En avenida lo normal, 80, 90. ¿Buenos Aires, Mar del Plata? 2 horas y media. Así es, Melgar. Tranqui, 120. Si no te llevan, pues. 130. El auto te pide. 140. 160. Lo que dé. No te engañes. El exceso de velocidad es la principal causa de muerte en rutas y calles. El último año, más de 3.000 personas murieron debido al exceso de velocidad. Por eso, de noche o con lluvia también, disminuir la velocidad salva vidas. Luchemos por la vida. Tuvo un año difícil, intenso. Se merece unas vacaciones en un lugar paradisíaco. Dueño alquila cabaña en la costa uruguaya. Todas las comodidades y servicios. Aguas Dulces, a 80 kilómetros de Brasil. Teléfono 4-729-1899. 4-729-1899. ¿Querés hacer un programa? AM610 te brinda la oportunidad de plasmar tus ideas. Llámanos al 4-755-0479. 4-755-0479. Y la CEGIS, tu radio, hace la realidad. Libre, como el sol cuando amanece, yo soy libre. Ciudadanos al aire. Una voz independiente para que juntos aprendamos a cuidarnos. Viernes de 17 a 19 horas por AM610, la buena radio. Fin de espacio publicitario. Te invitamos a conocer el nuevo formato de nuestra página en internet. www.radioam610.com.ar. Entra y sorprendente. Quédate enganchado, ya siga. ¿Quieres disfrutar un buen momento? Vení a Cervecería Artesanal San Andrés, donde vas a disfrutar de la buena cerveza, picadas y plato gourmet. Sería Artesanal San Andrés. Encontrarnos en Moreno y Corbett, Villa Ballester. Abierto de miércoles a domingo a partir de las 18. Reservas al 1553-17-5598. Carnicería, verdulería y fiambrería Los Salteños. Belgrano 3604, Carapachay. Horario lunes a domingo de 8 a 13 y de 17 a 20 a 30. Con 15-5509-1339 o 15-5610-0283. Panadería y confitería Dayo Primero, fábrica de sándwich, servicio de catering. Dayo Primero, te esperamos en la Avenida Congreso 5.